y se llenan de aire. Satanás les ofrece un predicador que él estableció para que le embaboque a las multitudes. Y ellos ni cuenta se dieron. Se terminó, prácticamente está terminando la pandemia. Todos los locales se abrieron. Todos. Pero las iglesias no. Y las muy pocas que se abrieron, se quedaron con el 30% de la membresía de las personas que solían asistir al grupo antes de la pandemia. Hubo un bajón completo y ese bajón vino porque era una prueba para ellos y nunca se dieron cuenta. ¿Vendrá otra pandemia? No, ahorita no, estoy haciendo algo más importante. Y ellos voluntariamente tomaron la decisión de seguirle la corriente a Satanás. Sí, unos más que otros. Tú eres un demonio, te lo advierto. Estás maldito. Y si no te conviertes al santo evangelio de Dios, te va a ir mal porque ya escuchaste. No se puede escuchar el santo evangelio de Dios y creer que puedes de todas maneras seguir haciendo lo que te dé con tu vida, lo que te dé la gana. No, no se puede. Tienes que tomar una decisión. Y esa decisión, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Para eso se le explica el santo evangelio de Dios. Para que las personas tomen decisiones correctas para el resto de su vida. Y gracias a Dios, para todo hay gente en este mundo. Sí se puede, pero tienes que ser determinado.